Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Bienvenidos a todos una semana más al Meri Podcast. Como sabéis, este es el programa de vuestra revista online favorita y este es el 13º programa de esta segunda temporada. Yo soy Juan Arenas, como cada semana, pero quien está a mi vera esta nueva edición del podcast no es para... no es Almudena, como vosotros sabéis, después de la despedida que tuvimos en el pasado programa. La nueva chica Meri Podcast se llama Jessica y en vez de seguir presentándola yo creo que lo mejor es que ella misma se autopresente y os diga quién es, qué puede aportar al programa, que es mucho, ya os lo adelanto. Y en fin, que aparezca en sociedad por primera vez Jessica, que nos acompañará, si Dios quiere, durante el resto de la temporada. Jessica, bienvenida al podcast. La gente te Jessica, espera. Jessica, guapa, hombre. Un gracias. Aplauso. Ahí. Bueno, pues muchas gracias por la bienvenida a todos. Yo espero aportar un poco de mi conocimiento sobre los videojuegos, tanto en PC como en consolas de todo tipo y portátiles. Y bueno, espero que nos divirtamos juntos. Por lo que tengo entendido, y me podrás corregir si no es así, tienes también una experiencia dilatada en el tema Campus Party. ¿Me equivoco o ando bien informado? Andas bien informado. He tenido el placer de compartir algunas campus con el señor Enrique, Javier de Pascual, David Ortiz, Nacho Ortiz... Bueno, una buena fauna que nuestra gente ya conoce bien. Y que tú has tenido la ocasión de disfrutar allí en la campus. Bueno, pues Jessica, como decíamos, es la nueva chica Meri Podcast, quien va a acompañarnos a nosotros y a todos vosotros oyentes y lectores de Meri Station durante los próximos programas, Dios quiera que muchísimos, del Meri Podcast. Y una vez hecha la presentación de la nueva voz del programa, pues es el momento de presentar las viejas. Espero que nadie se dé por aludido. No hay muchos que superen mi edad en Meri Station, no creáis. Viejas voces del podcast, los redactores, ese equipo de redacción que semana a semana nos acompaña para hacer del podcast lo que es, un programa líder, señores, y nos place decirlo. Don Nacho Ortiz, jefe de redacción, muy buenas a ti también. ¿Cómo andamos, compañero? Andamos bien, tranquilo, que si tú eres viejo, yo lo soy más. Así que yo... Doy fe de ello. Yo soy All Snake y tú puedes ser mi otacón, Juan. No te... Bueno, por ahí vamos. Parejos. No nos queda mucho, vamos. Pues mira, ando aquí entretenido porque estamos mi amigo invisible y yo jugando a Killzone 2. Aquí a la última beta. Por eso una risa, supongo que sea Albert, que sabes que bueno, lo comento públicamente, pero en este año en Meri Station hemos hecho un amigo invisible, todos los redactores, con el equipo de Meri TV, con P, con Elena, con todo el equipo de la plantilla, vamos. Y Albert pues es una de esas personas pues que no tiene espíritu navideño, que no le gusta el prójimo, que es un tío muy reservado, ¿verdad? Muy seco y no nada gracioso. ¡Hala! Y no le gusta esto del amigo invisible. ¿Es eso cierto? ¿Es usted un saborío que dicen por ahí No, abajo? Lo que pasa es que yo tengo tanta mala suerte que seguro que me acaba tocando de amigo invisible a Nacho y me va a regalar una chorrada que me va a comprar el periódico del día. O sea, es lo que Mira, va a hacer él. Reza para que no me toques tú porque si no te... Bueno, yo sabría lo que regalas a ti, muy bien. Bueno, pues Albert Gil ya lo habéis oído, como cada semana nos acompaña y ya ha empezado a tirarle pullitas al amigo Nacho Ortiz. Junto a Albert espera, y a Nacho tenemos... Espera, sí. Que no ha acabado. Quiero que todo el mundo le dediquemos un fuerte aplauso al frío, que después de 2 semanas ya lo ha conseguido. Ya estoy con fiebre, con tos, con el cuello hecho un desastre. Dale un aplauso, ya lo ha conseguido. Al frío y al moquillo que está todo el día con nosotros ahí cayéndose. Ese sí que a él queda un aplauso. Mía, pues un aplauso para el frío, al que algunos sobrevivimos de momento, aunque, bueno, los compañeros lo saben, esta semana, si estoy aquí es casi de casualidad, porque cada uno tiene que aguantar su vela, y la mía esta semana era un dolor de muelas que me ha tenido hasta última hora pendiente de un hilo. Pero bueno, por suerte estoy aquí con todos vosotros, y yo encantado de la vida. Sí, es que comen mucho bollicao, mucho chocolate, Juan. Eso sí es cierto, mucho chocolate y mucha guarrerida de esa. Cosa indebida, mucha cosa indebida. Amigos, Nacho Ortiz, Albert Gil y, junto a ellos... Enrique García, coordinador de noticias, una semana más, bienvenido al podcast, amiguete. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Un saludo a todos los foreros, hombre, que siempre están ahí pendientes con los comentarios, recomendándonos cosas y decirles que les voy a hacer caso y vamos a, esta semana vamos a tener en el Ya en tu Tienda también descargas digitales. Sí, señor. Aparte, los foreros esta semana hacían mención a la poca oportunidad que te deja esta gente de participar en el podcast. No, Enrique. Vamos a ver, hoy tenemos que dejarle a él que... Él tenemos que dejarle a él la voz cantante, que además es su cumpleaños, que cumple 3 añitos. ¡Vale! ¡Esos 13 años! ¡Qué bien llevas esos 13 años! 13 más 11. Además, hoy estrenamos Chica Podcast, no seáis así, no dejéis a Enrique de esa forma, que el hombre tiene su reputación y... Soportaos bien, muy bien dicho. Tenemos una semana más al inefable Joaquín Relaño, bienvenido una semana más, amiguete, compañero de fatigas de las 2D, ¿cómo vas? Muy buena, y quiero darme el gustazo personal de exigir que Albert declare públicamente su derrota respecto al... A la semana pasada, el debate de la semana pasada sobre teclado y ratón o pad. O sea, el público tiene... ¿Pero qué derrota? ¿Pero qué dices? El público siempre tiene la razón y en el hilo del foro ha habido unanimidad al respecto. Así que tienes que declarar... Está loco, se ha vuelto loco. Sacadlo de aquí, sacadlo. Le han dado sopas con ondas, Albert. Bueno, antes del debate la gente ya empieza a acalorarse y yo espero que por lo menos hoy la zona de debate sea tan... No voy a decir polémica, pero sí tan jugosa como lo fue la semana pasada, que ha dado muchísimo que hablar en el foro, como ellos mismos decían. Y no me quiero dejar tampoco a don Javier de Pascual, amiguete de fatigas consoleras y nocturnas. Chavalote, ¿cómo vas? Muy buenas, pues tan nocturno que volví hace poco de Londres, de la Atari Life. Ahí, yo no soy de 2D como tú, pero sí soy muy de 3D. Y de hecho tan 3D que vi ahí a Pazzi y a Lecto 2 en persona y en materia. Así que nada, ya nos explayaremos a lo largo del programa sobre la Atari Live. Tendremos ocasión luego en la zona de debate. De hecho, bueno, ese es uno de los temas, ya lo podemos adelantar. Y tú serás el encargado de hacernos llegar de primera mano lo que allí se pudo ver y las novedades de las que pudiste disfrutar en ese viaje a Londres de esta semana. Bueno, pues por último, como siempre, saludamos a que se ocupa de que la parte técnica del podcast sea la que es, una auténtica maravilla, don David Ortiz, un saludo para ti también. Hola a todos, aquí ando jugando al Guitar Hero World Tour, que por recomendación de Pascual me dijo que lo probara. Gran juego. Enganchado ya. Ahí, Beat It, joder, Beat consejo. Beat It, al que por cierto, tenemos que reconocerlo de Pascual, ciertos timbres vocales nuestros no nos permiten llegar más que con falsete, lo cual no deja de ser un poco triste. Pero bueno, dicho lo cual... dicho pero se lo te cual, dio mejor la de Tool. Se me dio mejor, no, sí. Aunque sí. Muchas veces le cerraríamos el micrófono, pero no te dejas... ¡Ostras, es sin problemas! ¡Amiguete! ¡Sin problema! ¡No! ¡Ahora no! ¡Ya se iba! Yo, exactamente, yo esto me lo apunto, yo iba escuchando, y por último, no hay problema, pero que no me toques tú como amigo invisible, ya te digo yo, que no me toques tú. Lo que pasa es que Mote es el único que respeta el silencio del señor presentador y por eso no lo he presentado directamente, porque es el único que se ha callado, los demás me van interrumpiendo y voy reconociéndolo, señor, ahí está Albert, ahí está el otro. Bueno, pues ahora sí que quedamos todos presentados, a excepción del señor Locuendo, que no quiero dejarme tampoco, no sea que se me soliviante también. Señor Locuendo, un saludo para usted también esta semana. Hola a todos. Juan, si tú eres mi amigo invisible, te voy a regalar una cartera llena de monedas de chocolate para que puedas pagarles fantas a tus amigas. Muchas gracias, señor Locuendo. Mi economía a final de mes crea que no da ni pa' fantas, o sea que se agradece. Y bien, ahora sí, estamos todos presentados. Jessica y el resto... Vamos a dar comienzo sin demora al podcast. ¡Adelante! Bueno, pues nos metemos en faena, como aquel que dice. Estamos efectivamente en el Retro Podcast, una sección que la voz femenina del programa diseña y se encarga de diseccionar con mucho mimo. Y bueno, Jessica, este es tu bautismo de fuego. Vamos a ver qué selección de mensajes del foro, como cada semana, has hecho. Y bueno, los foreros esperan atentos que seas un nombre el seleccionado y nuestros redactores amigos ver qué temas tocamos para entrar en materia. Así que, ¿cuál es ese primer mensajito que tenemos esta semana? Para empezar, don Vito quiere que le explique un poco Javier de Pascual por qué dijo en el análisis de GTA 4 que estaba bien optimizado. porque en general a todo el mundo comenta que le va bastante bueno, mal. Bueno, pues... Pascual. Da la cara, da la cara. No te preocupes, Albert, porque di la cara, porque la verdad es que si no hubiese habido algún problema lo hubiese dicho, y de hecho suelo ser bastante pejigotero con esas cosas, pero tanto las dos veces como que he visto el juego en Londres como cuando tuve la versión final para prensa aquí en mi casa no tuve ningún problema, de hecho ni siquiera se instaló el securrón en mi ordenador. Entonces, dicho esto, sí que hemos de pedir disculpas, por supuesto, por no haber dado parte de estos errores, de estos fallos. Y bueno, esperar a que Rockstar se rectifique, porque las quejas están siendo masivas, y ponga un parche lo antes posible. Que esperemos que lo harán y que todos los precedentes nos indican que así será. Por otra parte, no hay nada más que decir, o sea, hay equipos en los que funciona mejor, hay equipos en los que funciona peor, y creo que el juego además da bastantes opciones para jugar con esos parámetros, ¿no? Que por cierto son bastante, bastante grandes y bastante libres, dan bastante libertad. Pero bueno, lo que está claro es que es un juegazo, una obra maestra, y simplemente habrá que esperar a que se lance algún parche para solucionar estos problemitas, pero que eso no empaña la calidad del juego en sí. Efectivamente, el contenido es magnífico y yo creo que si le dan un poco de paciencia al equipo lo solucionará lo antes posible, porque ya te digo, todos los precedentes pues indican que así será. Explicado queda y hecha la rectificación, seguimos con los mensajes. Jessica, ¿cuál es el segundo que esta semana tenemos? Pues seguimos. The Powerful pregunta cuál fue el origen de Mary y quién la hizo. Interesante cuestión histórica. ¿Quién se lanza al ruedo? Esto lo explica Pep. Esto lo explica Pep en un mensaje, creo. O sea, esto con la búsqueda del foro, yo pienso que si alguien se pone a buscar origen Mary Station y todo esto, lo puede encontrar. Pero vamos, seguro, seguro. Es tan fácil como poner en el buscador aniversario Mary Station y aparecen... ¡Sacad al abuelo! ¡Pep, ven para acá! Ahí. Explica cómo lo hicimos. Pero bueno, vamos a hacer recordarlo rápidamente, que Mary Station nació en febrero del 97 como una iniciativa, una idea original de Pep, que compartió en un foro de news, y en esa época bastante pues precaria para Internet, pues de esa forma se expandió el mensaje pidiendo gente que estuviera interesada en hacer un proyecto así, y mira, pues al final pues creo que fuimos 12... pues visionarios que nos gustaban los videojuegos, respondimos a eso y mira, cada uno se divide una parte de la revista y poco a poco, mira, eso es historia, eso lo pueden contar los detalles más para allá, pero el inicio fue así de... Bueno, humilde y sí, porque poco a poco se está desarrollando ese Star Internet, System al final de Hollywood también en esto de los videojuegos. El hilo conductor de todo esto era casi un esbozo, ¿no? Bueno, en el 97 quizá ya era un poco más avanzado, pero no mucho, desde luego, no... No algo como lo que conocemos ni de lejos. En el 97 en España no estábamos, que esto valía una pasta y no todo el mundo tiene internet. Claro, vamos, no. Que recuerdo yo que para actualizar nos dejábamos el sueldo. ¿Os acordáis? En factura. ¿Os acordáis cómo fue aquella vez que nos reíamos? Bueno, todo el mundo se reía de lo lento que iba la página, porque claro, sí, internet en aquella época pues que iba lenta ya todo en sí. Y hicimos la broma aquella en el Día de los Santos Inocentes de subir Mary Station en ASCII. ¿Os acordáis? Eso fue legendario, chaval. Hostia, fue increíble, ¿eh? Había que volverlo el a hacer. El flash en ASCII quedaría más de puta. Avispada en estos tiempos, pero desde luego sería curioso ver el interfaz en ASCII. ¿Sí? Tendría su aquel. Más mensajes, Jessica, a ver si tenemos alguna cosita más por ahí. Más cositas. A ver, Soki89 pregunta un buen juego de samuráis o ninjas. Consejo, a ver, ¿quién le da un consejo a este hombre? Un juego ambientado en ese Japón medieval. Que se espere Afro Samurai, ¿no? Pues yo me voy a desmarcar de todo lo que dice esta gente, que seguro que va a recurrir a Ninja Gaiden y Tenchu y demás. Yo te digo Mystical Ninja Starring Goemon para Nintendo 64. Eso era un juego de ninjas. Además el 4, sí, el 4 en el que pilotabas el robot. Grandioso el robot de estilo Mazinger Z. Eso era un juegazo. ¡Qué grandioso! ¿Te acuerdas que lo vimos ahí en Akihabara 300 yenes? Sí, cuando lo vi en Akihabara, bueno, de entre todo lo que vi allí, fue una de las cosas que dije, Dios mío, que me mareo solo de verlo. A ver si Relaño nos hace un regreso al pasado del Goemon. Pues tendremos que irnos a tierras lejanas para que ese reportaje, ese regreso al pasado de Relaño sobre Goemon puede hacerse realidad, que tampoco sería mala idea, ¿no? Rescatar títulos, aunque no hayan llegado a nuestras tierras, al fin y al cabo, ahí están. Bueno, pues no sé si tenemos algún mensajito más. Pues sí, a ver, alguno más. Nosleaf nos pregunta que en qué os basáis vosotros para escoger en un juego multi para comprarlo en una consola o para otra. Pues le mandamos un mail a Bonoman y le decimos, Bonoman, ¿en qué versión la compramos? Y él nos dice, pues en 360, Play 3 y tal. Y es nuestro experto en comparativas. Es un crack, es un tío muy minucioso que estudia, compara los juegos, además sección por sección, fotograma a fotograma, además saca unas capturas hechas de forma casera, pero en las que toma el mismo ángulo, misma perspectiva, y la verdad es que sus comparativas son, vamos, de lo más leído de la revista, y creo que a mucha gente que tenemos duda de, por ejemplo, a mí me pasa, yo no sé qué versión comprar, tengo las dos consolas y no sé qué versión comprar, pues mira, con sus comparativas salí de dudas en Fallout 3 y acabé acertando, acabé comprando la 360. Si no, mira, ¿qué hago? Pues no sé, pregunto a Bonoman. Bonoman, que es un crack, me lo dice, yo me fío de él y hasta ahora no me ha fallado. Grandioso nunca. El consejo, y grandioso Bonoman, por otra parte. Bueno, perfecto, pues Jessica, no sé si tienes algún mensaje más por ahí o algún comentario que hacer antes de que cerremos el Retropodcast. Bueno, quería comentar que hay muchísimos mensajes de apoyo a Almu, que desde aquí le mando un abrazo enorme y que están muy tristes por su marcha y espero ponerme a su altura, la verdad, porque ha dejado el listón muy, muy alto. Además, respondiendo a los retos de los foreros, vamos a organizar unas partidas con Nacho, Albert, Relaño y Motenay, donde los usuarios van a poder jugar con ellos al Caster Crashers y al Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Daremos más detalles en el foro. Sí, sí, sí, muy interesante, gente. ¿Estáis dispuestos a enfrentaros al personal y dejar el pabellón de Merialto? Porque me da la sensación de que a lo mejor... Uy, uy, uy, uy, uy. A ver, mira, me está saliendo una ventanita en el PC de un tal Enrique que dice... No os olvidéis de mí, cabrones. Así que fijaros. Añade también a Enrique, que se ve que quiere estar. Luego soy yo el que exagera y tal, pero eligen dos juegos y casualmente los dos de consola, es no, casualmente. Aquí no hay ningún Warcraft, ningún Quake, ningún Counter, ningún Call of Duty. Creo que va a ser una iniciativa simpática, por lo menos vamos a poder estar ahí con los oyentes, que es algo que nos llevan pidiendo. Y mira, esperaremos no salir apalizados, vamos a ver si dejamos el buen nombre que nos hemos labrado durante estos años en el sitio que le corresponde. Y nada, por lo menos, mira, pero Albert, tú con ellos y pasamos un rato en familia. Tú si quieres puedes jugar perfectamente, Albert, tú si quieres puedes jugar perfectamente al Street Fighter 2 con teclado y un ratón. Que no, Relaño, que a mí me quitas mi panorámica aquí, mi ordenador, es que desfallezco. De hecho, haremos incluso, yo me atrevo con todos, da igual. A la vez, pero dos consolas. La 360, bueno, pues, que así rompo no sé lo que pasará, pero sin duda va a ser memorable y algo que la gente va a encajar con, pues, con muchísima expectación, porque no es algo que se prodigue, aunque de vez en cuando habéis dado vuestros gamer tags para que la gente pueda jugar con vosotros, y sin duda es una iniciativa muy buena que va a tener una un encaje estupendo por parte de la gente. Jessica, yo creo que si nos das el visto bueno podemos pasar a la siguiente sección del programa. ¿Qué te parece? Adelante. Vámonos a debatir, chavales. A debatir. Fenomenal, pues como decíamos al principio del programa, uno de los temas que esta semana en la zona de debate vamos a tratar está directamente relacionado con Atari, un clásico, una desarrolladora consolera que recientemente, consolera, ya me entendéis, que recientemente ha tenido la ocasión o ha tenido la idea de hacer un evento al que mandamos a Javier de Pascual esta semanita para presentarnos el catálogo de los juegos que durante el próximo año 2009 serán sus estandartes y con los que pretende de nuevo hacerse un hueco entre las grandes del sector. Está claro, viendo los títulos que pudimos ver en esa presentación, que la mano de Phil Harrison está presente en todos ellos. El giro con respecto a los enfoques que Atari había dado a sus títulos anteriormente es revolucionario, de alguna manera, y el que sin duda nos puede aportar luz sobre el asunto es el que lo estuvo viviendo en primera persona, don Javier de Pascual. Dígale a la gente, y de paso a nuestro equipo, para que ellos también opinen, qué es lo que vio, qué le pareció, y si efectivamente Phil Harrison va a hacer que Atari vuelva a llegar o a unirse a ese grupo de desarrolladoras punteras en el sector. ¿Qué tiene que decir? Bueno, pues como ya has introducido tú perfectamente, Juan, estuvimos en el O2 de Londres, en ese pedazo de estadio donde han tocado y tocarán bandas muy grandes de música y donde sin duda se realizan eventos multitudinarios, y dándonos la bienvenida ni más ni menos que Puffy, el ya mencionado Ecto-2, pues vimos el catálogo que tiene preparado Atari de cara al año nuevo. Y la conferencia, pues muy, en cierto modo, previsible, porque los títulos ya se habían anunciado, pero con grandes esperanzas, porque teníamos los Cazafantasmas, el remake de Crónicas de Riddick, Tekken 6, un gran anuncio, sin duda, y también la banda de títulos que tiene preparada el señor Tetsuya Mizuguchi, conocido por sus juegos musicales, que ha anunciado un proyecto secreto llamado QJ. Y bueno, lo iremos desgranando a lo largo del programa, pero han sido casi 10 juegos de lo más interesantes y que seguro que darán mucho que hablar en estos meses. Según lo veo, me ha parecido una conferencia muy, muy notable. Especialmente viniendo de Infogrames, bueno, de Atari. Por cierto, esto habría que explicárselo al pobre Mizuguchi, que cuando declaraba que había firmado con Infogrames decía que estaba orgulloso de firmar por la compañía del Pong. Pues no, amigo, usted ha firmado por la compañía de Alone in the Dark, que le han cambiado el nombre. Pero bueno, esto no tiene, es un poco como apunte que el pobre está emocionado con esto. Digo que para mí ha sido muy notable porque Atari viene de una situación financiera muy complicada, de cambios internos, de darle a la compañía con casi plenos poderes a Phil Harrison para que disponga. Y mira, de buenas a primeras, se hacen con la licencia de los cazafantasmas, una licencia que rechaza Activision Blizzard. Lo mismo pasa con las crónicas de Riddick, que inicialmente iba a distribuir Activision Blizzard, y después pega un puñetazo encima de la mesa, se hace con los derechos de distribución de Tekken, que es algo que siempre había hecho Sony. También hay que recordar que Tekken ha sido exclusivo de PlayStation durante todas sus entregas, esta es la primera clase multiplataforma. Y por último, pues nada, se sacan de la manga un Ready to Rumble, uno de mis juegos favoritos, un auténtico clasicazo del boxeo arcade, y mira, y lo editan, y luego para terminar lo que decíamos, se meten en el bolsillo a Mizuguchi. Harrison es un tío muy listo, sabe por dónde se tiene que llevar las cosas, y confío en que la Atari de este año, del 2009, va a ser muy diferente a la del 2007 y 2008. Evidentemente, esto yo considero, y yo creo que Nacho aquí lo va a corroborar conmigo, es que es una especie de como dicen en Italia, una vendetta de Harrison, sobre todo por el tema de Tekken, ¿eh? Que se lo ha robado vilmente a, no solo a Sony, porque si mal no recuerdo, los juegos de Namco Bandai los editaba por Europa Ubisoft, ¿puede ser? Se los han repartido, depende del juego, Bandai Namco los ha estado negociando independientemente, hay algunos que ha tenido Atari, la misma Atari, otros que han caído en Sony, y no sé si Microsoft ha llegado a traer algo. Pero bueno, el hecho es que una vendetta, bueno, seguro que Sony ya partía con desventaja el hecho de ser Tekken 6 multiplataforma, pero Harrison se fue de Sony calentito, se fue pues apretando los dientes, así que era de esperar que alguna bueno, vendetta, se gastase. Bueno, vendetta o no, lo que sí tenemos también es que Atari tiene ahora como empleada a Paulina Bocet, que es una de las responsables de la serie SingStar, que también antes estaba en Sony. Es decir, Phil Harrison se ha ido. Amiga de Harrison. Harrison se ha ido, sí, sí. Se ha ido a Atari y se ha llevado a un grupo interesante de gente bastante con bastante potencial, sobre todo en el tema de los desarrollos que tampoco le gustan al ver, como son los juegos ocasionales. No me piques, Enrique, no me piques. A mí lo que me sorprende mucho es lo del el remake de Riddick. Riddick fue para mí una de las grandes sorpresas de la generación pasada. Y me sorprende que tan pronto venga otro Riddick a esta generación. Año, no sé. Lleva anunciado un año, ¿eh? Lleva un año anunciado. Pues no, Motenay, no, realmente no es un remake. De hecho, los propios desarrolladores Starbreeze han pensado en dos en uno. O sea, una vez termine Escape from Butcher Bay, comenzará Assault on Dark Athena, que es 10 horas de contenido nuevo, una historia completamente inédita. Y seguramente que con muchas sorpresas. Por lo que hemos visto, además, tiene bastante buena pinta. Así que no lo vería como tanto con como... Con 10 horas es más que la longitud original del título. Me parece que Butcher's Bay tenía 8 o así, o 7. Sí. La van a doblar completamente la longitud del juego. Bueno, Javi, yo sé de buena tinta que durante el evento, en la conferencia que dio el señor Harrison, se ha hablado largo y tendido sobre todo de aspectos como la venta física en tiendas, las descargas digitales y un poco el futuro del enfoque comercial que tiene el ocio electrónico, y creo que Harrison tiene una opinión bastante clara. Tú ya sabes, al respecto, Enrique, ¿no? Porque estás al tanto de todo, que Harrison es de los que no se callan directamente, y durante un Q&A que estaremos desgranando en noticias tú y yo durante estos días, dijo declaraciones bastante interesantes. Lo que tú dices sobre los juegos físicos es una impresión que tiene él, ¿no? Cree que la mejor forma de llegar a los usuarios, por mucho que los contenidos digitales en el futuro, sea mediante el formato físico, porque a todos nos gusta tener el juego en las manos. Bueno, y por otro lado, una de las declaraciones que más me llamaron la atención fue lo que piensa sobre los jugadores, ¿no? Cree que realmente están necesitados de cosas nuevas, de contenidos creativos y sobre todo de cosas que le permitan desconectar de su trabajo hasta el punto de no tener que dedicarse otras 10 horas a un videojuego que son las que le podría dedicar a su vida diaria. No sé si me explico. Joder, macho, o sea, nos ha jodido Harrison. Llevamos aquí en el podcast una temporada y media diciendo que hay que hacer cosas nuevas y ahora viene Harrison. Hombre, lo cual, ¿qué significa? ¿Que Harrison escucha el podcast? No, que también ha dicho que juego casual es el juego malo, ¿eh? Sí, sí, de hecho llama al casual game como algo estúpido, un término bastante peyorativo y que no tiene nada que ver con la realidad de un buen juego que puede llegar a toda la audiencia, ¿no? Y Javi, por cierto, de lo que viste, ¿tú exactamente con qué te quedas? De todos los títulos que tuviste, ¿qué te hace babear ahora mismo recordando? Me quedo definitivamente con Chronicles de Riddick, Assault on Dark Athena, porque es el remake de uno de los mejores juegos que han salido en los últimos 10 años, para mi gusto. Con el Ready to Rumble de Wii, mucho más hardcore de lo que podría parecer en un principio, atento con ellos. ¿Crees que los controles estarán bien implementados? Podría hablarte durante un podcast entero sobre los controles el año y no te estoy exagerando. Han puesto mucho ahí en que los combos... Pero precisamente le falta eso a Wii, un buen juego de boxeo. Hasta ahora todos los intentos han acabado un desastre. Han puesto mucho ahínco en que los controles sean lo más profundos posible y en sacar provecho tanto al mando de Wii como a las propias posibilidades del hardware de la consola. Bueno, pues yo creo que con esto vamos a dar por zanjado el tema Atari. Ha sido interesante ver a través de los ojos de Pascual lo que esta presentación dio de sí en Londres, y vamos a pasar ya al siguiente de los temas que tenemos preparados esta semana, que podríamos titular de forma escueta Killzone 2. Hemos tenido la oportunidad de probarlo, de probar una preview y una beta online. Y bueno, tenemos unas primeras sensaciones con respecto al título, que para muchos va a ser el, como lo hemos querido llamar nosotros, Gears of War Killer. Ese título, ese shooter que podría hacer palidecer a grandes del género como Crysis, siendo un título de consolas. No sé si Albert tendrá algo que decir ahí o si me estoy pasando exagerando. ¿Qué decís, chavales? ¿Es tanto como promete Killzone 2 después de tanto tiempo desarrollándose? Que yo he sido el afortunado que ha estado machacando el modo campaña. Han sido seis de las 10 misiones que incluye el juego final. Y qué deciros, ya lo íbamos comentando poco a poco con lo que hemos ido viendo. Es el shooter más cinematográfico, más inmersivo y más espectacular de lo que hemos visto hasta ahora. Eso es categórico. Ahora, el estudio ha puesto mucha energía en reproducir explosiones con unas partículas increíbles, entornos destructibles, una atmósfera sonora increíble, con gritos de los enemigos, con insultos, con ciertas dosis de gore. Bueno, unos paisajes, unos escenarios muy fotográficos. Bien es cierto que hay mucho mucho entorno urbano, pero también hay guerrilla ha querido dar un giro en cierto momento del juego mostrando otro tipo de escenario. Y visualmente, en la campaña individual, yo creo que Killzone 2 no tiene comparación con ninguno de los shooters. Yo creo que sobrepasa la espectacularidad y transmite muchísimo. Bien, el problema que puede tener esto, que digamos que el estudio nos ha preparado este tour cinematográfico, por decirlo de alguna forma, y bueno, fuera de esas pautas que nos han marcado, la verdad es que todo pierde bastante. Ya no hay tantos elementos destructibles, no encontramos que nos caigan bombas o que la gente nos aparezca enemigos por diferentes zonas, sino que el juego está muy preparado, ¿vale? Pero tú si sigues ese camino lineal, pues te lo pasas pipa, vamos, yo he alucinado en colores, me ha encantado. Es muy en la línea de Call of Duty 4, recordemos que la gente lo criticó en ese aspecto, en el que, bueno, bien, muy espectacular, 60 frames por segundo, muy potente, pero oye amigos, es que esto es un tiro al pato, ¿sabes? Los enemigos me salen por aquí me va a caer una bomba, aquí tengo que tirar el misil. Pues este es la misma fórmula que sigue Killzone 2. Ahora, que gráficamente es un espectáculo. Nacho, pero gráficamente se parece un poco al famoso vídeo que nos enseñaron hace unos años. Mira, esto es una cosa que yo he querido defender. No he podido defenderla antes porque el juego ha crecido mucho gráficamente. Si veis las capturas de hace 2 o 3, el pasado, incluso este, el juego ha mejorado muchísimo, es innegable. Hacer una búsqueda, de verdad, lo comprobáis. Y yo estuve en el E3 del 2005 cuando se vio este vídeo. Y lo cierto es que comparando ese video cinemático con lo que realmente se ofrece, el espíritu está intacto. O sea, lo que nos quedábamos con ese vídeo era con las explosiones, con los giros de cámara, con viviendo todo desde la piel del protagonista. Eso lo tienes exactamente igual. Y el nivel gráfico, una cosa os digo, y creo que IGN también lo ha corroborado. No está muy lejos de lo que vimos en esas cinemáticas. Eso os lo aseguro. A mí, personalmente, Empezaría diciendo que la comparación que habéis hecho al inicio, a ver, es absurdo compararlo con Crisis, porque de entrada son dos tipos de shooters diferentes. Hay dos líneas de shooter. Una es, digamos, el shooter, entre comillas, on the rails, a base de scripts, en el que encajaría... Esa es la definición de Killzone. En el que encajaría, pues, tanto la saga Call of Duty como Killzone y demás. Y luego hay otro estilo de shooter, pues, que ya sería el tipo Crisis, Far Cry, Far Cry 2 y demás. Yo tengo que decir, lo mismo esperabais que ahora me pusiera a rajar y tal, no. Yo cuando jugué a Killzone 2 en el Tokyo Game Show, me gustó muchísimo. Y apoyo totalmente lo que dice Nacho de que gráficamente a mí me parece espectacular. O sea, es una pasada. No sé si, digamos, tan vasto a nivel técnico como lo puede ser Crysis en ese sentido, porque es lo que dice Nacho. En Killzone te dejan destruir esa caja en concreto que te encuentras en medio del escenario. Pero se va a destruir siempre. Exacto. De la misma forma. Sí, sí. O sea, hay esa caja, ese pasillo, sí, sí. Y eso lo vas a poder destruir, lo demás no. En el otro sentido, pues Crysis sí que es más de en plan, te plantea un escenario enorme y en ese escenario haz lo que te dé la gana para acabar con la misión. Son dos estilos diferentes, pero dentro del estilo en el que está Killzone, yo para mí está muy, muy, muy Nacho, por delante de lo dicho, que haya enseñado Call of Duty hasta ahora. Has hecho 6 niveles. ¿Cuánto tiempo has tardado en terminarlos? Pues ahí, dependiendo del nivel, también es cierto que están preparados para que veas lo mejor. No, digamos que no será como acaben finalmente, pero después de acabar estos 6 niveles, estas 6 misiones, el juego me ha marcado un 38%. ¿Pero eso incluye coleccionables? ¿Incluye coleccionables y historias además? Sí, bueno, tiene pinta de ser bastante, bueno, rejugable, como Gears of War 2, que puedes jugarlo más veces. Para que este tiene el problema que comentamos, que es muy on the rails y no es como Crysis. Crysis puedes hacer lo que te dé la gana, cargarte lo que quieras. Aquí no. Por ejemplo, hay columnas que disparas cuando un enemigo está cubierto tras una columna, disparas, le vacías un cargador y la columna se rompe. Tiras una granada en la base de la columna y la columna revienta todo el revestimiento de hormigón que tiene, revienta, se queda el esqueleto de la columna. Pues mira, en cambio, otras secciones, te vas a cualquier habitación, disparas a una bombilla y la bombilla no se rompe. Es la bombilla blindada. Claro, es la diferencia. O sea, es que, no, porque exacto. Es una bombilla de adamantium y el adamantium. No, pero fuera coñas, es un juegazo. O sea, lo que decía Nacho, la sensación de inmersión es increíble. O sea, yo cuando lo estuve jugando en una sala aquello cerrada y tal, con altavoz, claro. Y una buena tele y demás, o sea, es que me parecía que estaba en medio de desembarco Normandía. Sí, sí. O sea, era una auténtica pasada. Sí, es que es genial, es como aquel Medal of Honor. El principio es tan fuerte como aquel Medal of Honor que retrataba el desembarco de Normandía, que, bueno, me recuerdo como una de las mejores arreglas. El Aliet Assault. Pero bueno, es un espectáculo. Y aquí con Killzone pasa igual. O sea, vas desde la vista del protagonista, estás en la lancha aérea, tus compañeros te dice, tu sargento te dice, oye, pues agacha la cabeza, cuidado con las balas. Miras al compañero al lado, lo ves acojonado. Miras a la lancha de otro escuadrón, ves que un mortero se la carga, bueno, que pegas unos bandazos y todo se ve, bueno, es inmersivo total, o sea, es un comienzo impresionante. Para que, bueno, hay que partir desde la base, y esto lo tienen que aceptar los seguidores más radicales de Sony, que los he visto muy, muy, muy confiados en Killzone 2. Hay que estarlo porque es un grandísimo juego, pero que no se vayan a pensar que todo el juego mantiene este nivel de destrucción o de poder hacer tantas opciones como parece en un principio. Es muy on the rails, eso es la sensación que me ha dado. Hay que esperar un poquito más a ver el juego final, pero en esta beta tengo que decir que sí. Pero también está claro que al ser on the rails, pues eso se agradece respecto a la, digamos, la espectacularidad del juego. O sea, un shooter, digamos, ya pero más, que no estamos más haciendo... abierto no puede ser tan espectacular. La acción, claro, no puede, si es que así está, no puede estar tan condensada en... Sí, no puede estar tan condensada en claro, solo, si es que esto es muy fácil. Sitio. Esto es como... Mira, Relaño, esto es como esa camisa que se te ha quedado corta. O sea, tú le intentas estirar de una manga y se te queda corta de la otra. Pues lo mismo es. O sea, tienes tanta memoria y tienes tanta capacidad gráfica que solo puedes invertirla en hacer o un shooter de mundo abierto, muy interactivo y con poco detalle gráfico, o invertirla en un shooter más cerrado, más lineal, pero que esa experiencia por donde vas a guiar al jugador sea brutal. Y esto es lo que es Killzone. Ojo. O sea, esto es impresionante. Está claro, lo sé. Se suele ver en todo los juegos de entorno abierto, no solo en los shooters. Grand Theft Auto, por ejemplo, nunca ha destacado por su gráfico. Siempre ha habido juegos que le han superado en ese aspecto. Pero claro, lo que tiene Grand Theft Auto... Maticemos una cosa, Nacho. Yo no sé si ha mejorado mucho la versión a la que tú has jugado ahora. Yo al menos, y no lo digo en plan de buscar aquí follón, pero la versión que yo jugué en el Tokyo Game Show no era mejor gráficamente que Crysis, ¿eh? No era mejor. Hombre, pero es que, se le ha bautizado a Killzone 2 en esta semana pasada, que han salido mogollón de vídeos en HD porque Sony ha permitido que se pueda capturar vídeo de la beta. Veréis que está marcado como preview code y se le ha comparado con el Crysis de las consolas. Vamos a ver, lo que es imposible es que me compares Crysis, pero que Killzone está diseñado... siempre ha estado con el high. Pero saco, pasó con la primera parte, la primera era parte, el Halo Killer y que te tomen lo que quedó al final. La primera parte yo creo que se castigó excesivamente, y especialmente desde Estados Unidos, que no sé si es que tenían algo con Halo y querían cargárselo, pero mira, esto sí que estoy de acuerdo contigo, que si Halo Killer, zapatazo, tampoco fue para tanto, pero la verdad es que no fue lo que se pensaba. Y ahora estamos con el Gears of War 2 Killer, que pues, es que eso de Killer yo creo que está en desuso. Pero bueno, que lo que está claro es que Killzone 2 es un grandísimo shooter, no es un Crysis, especialmente porque la arquitectura de los sistemas no es comparable. Ya veis que Crysis hace falta harían falta 4 PlayStation 3 conectadas en paralelo para poder moverlo, pero lo que sí se puede decir es que la experiencia, lo que vemos, si no nos salimos del camino que nos ha preparado Guerrilla, sí que es una experiencia quizá gratificante o inmersiva al nivel que está siendo Crysis. Eso sí, no te sacas de ese camino porque ya lo pierdes todo. De todas formas, y al hilo de lo que decía Nacho, yo como Crysis Killer no lo veo, porque no hay nada que pueda acabar con ese portento gráfico que es Crysis, pero como Gears of War, no sé yo, ¿eh? Sinceramente no sé yo si me gustaría jugar un shooter en primera persona on the rails o un shooter en tercera persona on the rails, y además con una jugabilidad tan increíble como es la de Gears of War. Claro está, siendo una exclusiva de Sony, pues se lo quedan solo tampoco ellos, ¿no? tampoco hay que comparar. Es que estamos cayendo en esa manía con Killzone, la estamos comparando a todo lo habido y por haber. Yo creo que hay que mirarlo desde el punto desde la perspectiva de Killzone, o sea, sin entrar en comparaciones, porque es que si no, pues no acabamos yo nunca. Estoy de acuerdo. Es imposible, Raña. Sabes que aquí la gente de una y otra consola siempre compara, siempre mira el de la competencia y demás. Pero vamos, yo para cerrar el tema os digo que Killzone 2, a nivel de inmersión, a nivel de representación gráfica, a nivel de meternos ahí dentro, muy muy pocos títulos de toda la historia van a conseguir llegar a ese nivel. Ya lo veréis, bajaros vídeos, que hay un montón, y especialmente cuando salga, pues a ver si tenéis ocasión. De todas formas, aún falta mucho para febrero. En febrero ya daremos un acercamiento más cercano y podremos decir si sí o si no. Bueno, lo que está claro es que la gente de Guerrilla, con este título esperadísimo desde hace muchísimo y desde aquel vídeo que nos dejó a todos con la boca abierta, pese a que al final no vayamos a llegar al mismo nivel de perfección gráfica, digo que la gente de Guerrilla va a hacer que la gran familia de Sony encuentre por fin un título que pueda luchar de igual a igual con ese Gears of War que comentábamos. Y yo creo que eso es sobre todo la noticia principal que podemos extraer de todos estos comentarios buenísimos con respecto a Killzone 2. Hay un tema que vamos a tratar hoy también en el debate que entronca en esta ocasión no con un título o con una noticia, sino con un tema que nos está, pues bueno, dejando a todos un tanto perplejos. El asunto de la dificultad en los títulos parece que va decayendo, ¿no? Cada vez los títulos son más fáciles, entre comillas, evidentemente. Ya no aparecen títulos con los que podamos desear estampar el pad contra el suelo o contra la pantalla del televisor, digo, desear solamente. Y seguro que vosotros tenéis en la cabeza títulos de hace algún tiempo con los que efectivamente tuvisteis esta sensación, ¿no? Llegasteis a exasperaros de tal forma que, bueno, la dificultad de ese título bien podría haber causado estragos en la consola de turno. Un ejemplo claro de lo que hablamos puede ser el nuevo Prince of Persia, ¿no? Un poquito casualizado para la ocasión, quizá para atraer a un público mayor, no lo sabemos. No sé si estáis de acuerdo con esto todos o si tenéis a lo mejor en mente ahora mismo un título que podamos rescatar, que sea ejemplo de dificultad máxima. ¿Qué decís al respecto? Hombre, de este, que el de que este más cerca nos queda, el que más cerca nos queda desde luego es Prince of Persia, y fíjate que que parece que Guillemot está intentando llevar los títulos de la compañía a un terreno donde sean más accesibles, y ya, si ya de por sí Las Mil y Una Noches es un terreno atractivo, es un libro muy atractivo, pues imagínate si lo hacemos más fácil, porque el primer Príncipe de Persia tenía unos saltos muy muy complicados, aunque estaba esa opción de rebobinar el tiempo, que también se puede dominar, casualizarlo, se puede denominar que estás poniendo más facilidades al nivel de a la mano del jugador. Pero lo de este nuevo Príncipe de Persia, que me parece precioso, me parece muy bien retratado, ese cel shading y esos entornos, me parece que se lo han cargado con estas medidas que han introducido, porque no es solamente que no se pueda morir. Que no se pueda morir es relativo, porque vamos a ver, cualquier checkpoint, cuando mueres, te vas ahí, vuelves un poquito atrás y repites. ¿Que Helica te resucita cuando te matan? Bueno, se puede criticar, pero no lo veo fundamental para poder decir que el título es fácil. Lo que me parece ya criticable, con mucha base, es que esta compañera que le han puesto al príncipe, esta Helica, pues con un botón, dándole al botón de Helica, porque es que es el subbotón, para el que, con el botón en el que iniciamos sus acciones, nos salva el día. ¿Hay un salto complicado? Botón. Viene Erika, nos ayuda. ¿Que me caigo por el terraplén? Botón. Erika, me ayuda. Que mira, que me estoy perdiendo este combate, le das el botón y te ayuda. Pero es que esto no puede ser, hombre, que no somos tontitos, que queremos juegos con reto. ¿Qué costaba poner un selector de dificultad? Ponme un modo extremo, un modo difícil. Yo quiero un botón de esos en mi vida, Nacho. Sí, yo también, amigo, pero creo que eso en la vida real no tenemos la suerte de tenerlo. Y, Nacho, esto es la aplicación de cómo un grandísimo juego puede acabar lastrado por simplemente el hecho de la dificultad. Fíjate que hemos coincidido GameSpot, que nosotros publicamos primero, GameSpot ha coincidido con nosotros tanto en nota como en la argumentación que hace. Incluso le da la medalla, sabes que GameSpot cuando puntúa da varias medallas, le da la medalla con el trocito de pastel, piece of cake, que significa pan comido, para que veas lo fácil Mate, que es. Yo no sé si te acuerdas, te lo pregunto a ti porque tú habrás jugado a muchos. Tú dime, hace 5 o 7 años, cuando te comprabas un MMORPG, ¿qué te duraba, más o menos? ¿Meses? Sí, hombre, sí, claro. Sí, meses, sí. Años. O sea, es un juego infinito. Es que ahora resulta que ha salido la noticia de que la expansión del Warcraft, la última, hay un clan que en 72 horas se la ha pasado ya. Entonces, y dicen, y argumentan ellos, que es que la han encontrado facilísima, de que todas las mazmorras, las raids, todo el contenido que hay, que era facilísimo. Entonces, o sea, parece ser una tendencia que se está aplicando no solo ya a consola tal, sino también a juegos que antes tardábamos años en pasarnos. Aquí hay un detalle, y es importante. Primero, que es cierto que han pasado los años y también los videojuegos se han ido profesionalizando desde el punto de vista del usuario. Hoy cada vez hay más usuarios que juegan y por lo tanto hay usuarios que juegan mejor. ¿Es cierto que los videojuegos han bajado su dificultad? Sí. Yo tengo la tendencia a siempre intentarlos en el mayor de dificultad posible, incluso aquellos juegos que son considerados difíciles, más que habilidad lo que te requieren es paciencia. ¡Machote! No, en serio, esto es en serio. Si tú coges cualquier Call of Duty o cualquier, no sé, juego que quita Contra, que para mí es el paradigma de la dificultad, coges cualquier otro juego de hoy, coge un Call of Duty mismo, su nivel de dificultad más difícil no te requiere ser más habilidoso, te requiere ser más paciente, que no es lo mismo. Lo acabas depende, terminando. Depende del juego, porque hay títulos que la inteligencia artificial muestra rutinas nuevas y se nota un cambio grande. Por esto en Killzone sí, volviendo. Sí, pero Nacho, o sea, pero Nacho, desde que se inventó el checkpoint, la dificultad en los juegos ya no es lo mismo. O sea, el checkpoint ha sido la lacra, digamos, de las dificultades. Y el quick save. Y desde que se inventó el quick save... ¡Claro! F5... No, F5 lo mismo, está claro. Vamos, yo recuerdo la tensión de que si me mataba el malo tenía que repetir todo el nivel, eso yo hace y te, años... Lo bueno es que te mataba el malo. Pero es que no es solo eso que estáis apuntando que te presentas aquí. Se le están dando demasiada facilidad al usuario. Un shooter hoy en día, si te quieren con que te cubra un ratito, unos 5 o 10 segundos, ya tienes toda tu energía otra vez. Pero es que eso no es malo, Relaño, eso no es malo en absoluto. O sea, cada jugador tiene la posibilidad, debe tener la posibilidad, por ejemplo, que se hizo con Gears of War, que se casualizó con el modo este más fácil, que si tú no eres habilidoso o no te da la gana de tener paciencia, puedas tranquilamente terminarlo, pues así, paseándote por el mapa. Ahora bien, la clave está en que te den la posibilidad, y no sé, supongo que Enrique está de acuerdo, en que si quieres hacerlo más difícil, puedas hacerlo más difícil, que es lo que no pasa con Prince of Persia. Enrique, ¿sí o no? Claro, claro. Exacto, que lo hagas. Sí, sí, perfectamente. Claro. De hecho, como tú me has comentado, tenemos el caso de Epic Back Games con Gear of War, que tiene un grandísimo modo locura que, aunque diga Relaño que posándote en la pared descansas y recuperas la vida, te puedo decir yo que es locura. Te tienes que tener mucho cuidado porque mueres al momento, incluso en cooperativo. Y otra cosa, que quien quiera un juego complicado, solamente tengo que decir que se pase un poco por el catálogo de los juegos del maestro Itagaki, que son actuales, y se desplaza un poco al último Ninja Gaiden, que también tenía su nivel de dificultad y su complicación incluso. Joder, macho, para jugadores. El final del Ninja Gaiden. Pues ese mismo final, pero en el nivel de dificultad más difícil, te aseguro yo que a menos que le pilles el glitch ese de que hay al final, que te quedes ahí protegidito en un rinconcito al lado del monstruo y no te da, hay que ser maloso. A mí me parece uno de los modos de dificultad más acertados que he visto nunca en un juego son los que usaba Rare tanto en GoldenEye como en Perfect Dark. Es decir, teníamos el modo fácil en el que, bueno, pues era un paseíto en el que disparabas y tal, hacías un par de misiones y acababas la pantalla, y luego estaba el modo difícil que, digamos, se abrían nuevas zonas, nuevas misiones, un montón de enemigos nuevos. O sea, realmente era un reto ya superar esa misión, era mucho más larga, mucho más profunda, y digamos que los dos tipos de usuario, el que buscaba una experiencia sencilla y una difícil, pues encontraban lo que querían en ese juego. Pues está claro que esa es la solución. Por ejemplo, en Ultimate Ghost and Goblin es un juego dificilísimo, pero también tiene su nivel de dificultad fácil para que te lo puedas pasar, pues, dándote un paseo por el cementerio. Pero vamos, que no son pocos los juegos que son demasiado fáciles y sin embargo no te dan la oportunidad de claro, hacer que estamos partiendo de una base que, bueno, mira, que hago los juegos fáciles porque necesito vender más, y está todo este grupo de usuarios que, pues, desgraciadamente no tienen un background o acaban de incorporarse a la industria, que les quiero vender, pero el problema es que, mira, si les pongo juegos difíciles, pues no me lo compran. Así que, pues nada, se lo voy a poner fácil. Pero vamos a ver, ¿por qué no haces las cosas pensando en todos, amigo? ¿Por qué no le pones el modo fácil y por qué no me pones a mí el modo difícil? Si realmente después de un desarrollo que has invertido tantos millones de euros, ¿por qué no lo haces? Que es lo que se tiene que criticar. Si el fácil, adaptarlo, bajar el nivel, perfecto. Pero bueno, a lo que estaba diciendo Nacho, yo no creo realmente que Prince of Persia sea un juego que con un modo de dificultad mayor, haciendo más pulsaciones de botones, el juego gane. Me parece que cada juego tiene su ritmo, o sea, tiene su flow, digamos, su manera de fluir naturalmente. Y creo que en el caso de Prince of Persia la manera que tiene de fluir es muy, muy natural, muy sencilla, simplona, sí, pero que se adapta perfectamente al estilo que tiene el juego, que es un estilo dedicado a lo visual, a tirarte en el sofá y disfrutar con los perfectos gráficos. Y otro ejemplo que se me viene a la cabeza, que es del mismo estilo, os llevaría las manos a la cabeza, pero me parece Ico. Ico no es un juego que sea demasiado complicado, pero con el que disfrutas en cada paso que das, en cada movimiento, en solamente con estar agarrado a Yorda, oyendo de los monstruos. O sea, creo que la dificultad es algo que está muy sobrevalorado, claro, por los hardcore gamers, directamente. No creo que una dificultad mayor te dé más disfrute. Por favor, disfrute. No, de Pascual, no digas eso. Es así, tío, es así. Pero hombre, no. Que no, hombre, que no. Que la dificultad se tiene que conservar. Que se adapte la experiencia a cada tipo de usuario, que se realicen modificaciones. Por ejemplo, mira, con Príncipe de Persia, con el Príncipe... ¡Calla, Arlaño! Con el Príncipe de Persia, por ejemplo, en vez de coger y que me mate, que me resucite la niña, pues no, que no me resucite. Y en vez de coger y que darle al botón y que me ayude, pues poner un timing para realmente, pues tener el momento justo para darle al botón. Mira, otro ejemplo. Cualquier shooter, mira, Left 4 Dead me viene a la cabeza, o cualquier shooter de PC. Subes el nivel de dificultad y los enemigos, ¿qué pasa? Tienen más rutinas de detección, tienen mejor puntería, te flanquean, pues aparecen nuevas tácticas. Eso, pues, se tiene que implementar en todos. El modo difícil no se puede perder. Y el Left 4 Dead, mira, me parece un ejercicio brutal. El hecho de que todo el juego esté controlado por una inteligencia artificial que diga, uy, mira Enrique, que tiene mucha salud, vamos a mandarle más zombies. Uy, mira Albert, que no tiene munición, vamos a darle un poquito de munición. Eso me parece genial. Y me parece que sería una buena forma de cubrir este tipo de errores. Lo que pasa, Nacho, es que sí que es verdad. Yo a mí no quisiera darle lecciones de diseñar juegos a los diseñadores de videojuegos, ¿no? Pero sí que es verdad. Yo sí que se las doy, porque eso no puede ser. Bueno, yo los dejaría a ellos que lo hicieran, que, vamos, seguro que más experiencia que yo diseñando juegos, seguro que tienen. Lo que pasa es que en algunos juegos, en algunos títulos, capítulos dices, hombre, es verdad, porque en el caso que dice pues de Pascual, dice, hombre, Nico, disfrutas de otra cosa que no da dificultad. Es verdad, es cierto. Pero en juegos como en este último Prince of Persia, implementar las dos cosas no se me antoja como algo tan complicado. O sea, no depende tanto de esa experiencia como tú dices. Puedes hacer ambas cosas. Puedes hacer un juego que realmente sea como Ico, que disfrutes del paseo yendo de A hacia B. Muy bien, ole, ya está, lo hemos terminado. Y otro que digas, hombre, no, disfruto del paseo, pero además le aporto un valor añadido, que es un poco de dificultad pues en los combates, ahora en el hecho de que si no termino aquí pues tengo que irme 14 checkpoints hacia atrás y tal. Cosa que en el primer Prince of Persia de nueva generación, en el anterior, se hizo muy bien, porque aunque... Sí, era un juego difícil, ¿eh? Lo de retroceder el tiempo estaba, digamos, implementado dentro de la mecánica del juego, ¿no? Que realmente es algo que... una novedad impresionante que todo el mundo se quedó diciendo... Pero se gastaba. Sí, exactamente, no, exactamente. Claro. Sí, pero la gente decía, hombre, te da una segunda oportunidad, una tercera, incluso, pero decía, sí, bueno, pero es que aparte que estaba implementado de forma magistral, decías, hombre, esto como alguien no lo ha pensado antes, esto es magnífico, sí que me dices, uy, fallé, ahora lo vuelvo a intentar a ver si ahora lo consigo, que coño, que me lo merezco, que soy majo. Mira, y yo sí que me voy a permitir dar lecciones de cómo se deben diseñar los juegos en el momento en el que los diseñadores mismos y las propias compañías, los estudios, piden mucho feedback, miran los foros, hacen betas, preguntan, debaten. Eso quiere decir, no olvidemos, que hacen los juegos para nosotros. Y si nosotros queremos juegos difíciles, tenemos que hacérselo saber. Tenemos que decirle, mira, tu juego me gusta, pero tiene esto, le falla esto. Así que haz el favor de para la siguiente vez no me hagas esto. Cuando tenemos pues una el beta, mensaje, que... el mensaje le está llegando fatal. Le está llegando fatal. No, el pero mensaje. Aquí... Aquí estáis todos. No le llega directamente. Aquí estáis todos muy gallitos, pero luego había más de uno que me lloraba por el Messenger de que, ay, que Devil May Cry 3 es muy difícil, que no puedo pasármelo, ¿eh? O sea, hay veces que también. Hombre, aquí hay un problema que es que. Un programador no puede volcar todo el diseño de su juego, o sea, que sea un paseo, porque si es para eso, pues. En vez de jugarme, voy a ver una película y ya está. Pero, muy bien, Relaño, Estoy de acuerdo contigo, Relaño, pero... Estamos entrando en un entretenimiento casi pasivo en algunos títulos. Pero mira, aquí Nacho ha apuntado que el desarrollador debe escuchar la respuesta del público y de los jugadores, debe plantear beta. Pero estamos entrando en una dinámica en la que actualmente se premia mucho al burgo este casual que está desarrollándose tanto, al jugador este ocasional, que tanto dinero está reportando a grandes compañías como es Ubisoft o como, yo que sé, Microsoft mismamente, Atari posiblemente en 2009. Si la culpa tiene Guillermo. Claro, entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Echamos cuenta al jugador que tenemos con nosotros desde hace bastantes años o a esos 300 personas que están dejándose sus 40 pues no, euros comprando? Satisfaces a los dos. Tú díselo a Nintendo, Enrique. Sí, si no. Esta, si la solución es fácil. Adaptar la experiencia a cada tipo de jugador. El mismo juego puede ser muy válido, puede pulirse y puede adaptarse a un tipo de jugador y a otro, simplemente realizando unas pequeñas modificaciones. Así que no sé por qué no hay razón para que nos obliguen a nosotros a jugar a juegos fáciles y a los pobres casuales a jugar a juegos difíciles. Pasemos ya al siguiente tema, quería preguntaros, y de forma muy rapidita para que no nos vayamos de tiempo, ¿cuál es el juego que recordáis como el más difícil al que hayáis tenido que enfrentaros como jugón? ¿Podéis decir un título así a bote pronto? Seguro que a alguien se le ocurre. Pues mira, empezaré yo. Ya lo dije el otro día, yo para mí el juego que me ha supuesto un mayor reto, hasta el punto de obsesionarme con él, fue el primer Commandos para PC. Y es que lo pasé fatal, o sea, las últimas misiones, sobre todo la última, creo que tardé, yo qué sé, una semana o dos, aquello de jugando cada día un ratito y venga, ahora este nazi lo mato, lo escondo, me espero, tal, tal, o sea, era ultra difícil el primer Commandos. Luego la dificultad fue bajando ya con las... Pero adictivo, a tope, ¿eh? Sí, sí, pero que era muy difícil, Juan, ¿a ti no te pasó eso? Que las últimas misiones eran un auténtico infierno. Sí, totalmente, no me pude desenganchar, sí, sí. Y bueno, sí, entonces... Sí, cierto, un grandísimo y el momento juego. Yo, el momento difícil es la última misión de Doom 2, Motenay la recordará, yo esa misión digo, pero ¿esto qué es? O sea, estabas en un recinto aquello cuadrado y empezaban a salir demonios por todos lados y decía, claro, era pequeñillo y yo, ¿cómo me pasó esto? Y no me lo pasé nunca. Y siempre, trucos, y siempre nunca. Acababas en una esquina y intentando ahí, mira, sobrevivir y muerto, por cierto. Eso era difícil, hombre, eso. Yo digo, por citar a uno reciente, voy a decir Contra. porque contra se intentó en PlayStation 2 retomar, digamos, el espíritu antiguo, el espíritu de digamos de los 8 bits en juegos difíciles, en juegos que no te perdonaban mucho, que oiga, si usted llega, llega, y si no llega con este número de vidas que le vamos a dar, pues no vale, venga, siguiente, el rival más débil, adiós. Se intentó, no funcionó muy bien, pero el juego era muy sólido, el juego estaba bien, y la verdad es que terminarlo es serio, ¿eh? Anda, echaros unas partidas al Ikaruga muy difícil, que vais a ver lo que es flipa. Otro que tal, exactamente. Yo me quedo con, y creo que Nacho estará de acuerdo conmigo, con la saga Gradius. Esos juegos, no he visto yo juegos más difíciles, son, vamos, para auténticos dioses de joystick. Hay algunas sesiones que simplemente para pasártelas... Pero Orlaño, nosotros veteranos nos los hemos podido pasar. Yo recuerdo con el Nemesis 2 en MSX que las pasé canutas, pero macho, ahora mismo con todo el tiempo que ha pasado, que el Ikaruga ponga lo que pone en pantalla, macho, es que es enfermito. Además que, fíjate que los Nemesis... Fíjate que me parece más fácil a mí todo el Ikaruga. Los Nemesis aún hoy me los continúo pasando con una vida. Fíjate, ¿eh? De la repetición. Eso tendría yo que verlo. Arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha. Repetirlos y repetirlos y repetirlos una y otra vez. O sea, hace nada hice un vídeo para me parece que fue para YouTube a raíz de la petición de un usuario de PlayStation, donde se veía como el Salamander terminaba el Salamander en una vida. Fíjate, si llegué a machacar aquellos sí que eran tiempos de los juegos difíciles, de llegar a machacar el Salamander, que lo recordaréis todos, que en a la primera, puso el juego, primera vida, me lo pasé todavía. Oye, Mote, ahora que hablábamos del Prince of Persia, otro que tal, el primer Prince of Persia era ultra difícil, o sea... ¡Buenísimo, buenísimo! ¿Cuánto era? ¿Qué había que pasárselo? ¿En una hora? ¿Pero qué había? ¿Una hora va a pasar, una hora, no? Era muy de ensayo, hora, era muy de ensayo y error. Y era enorme, o sea, era un juego ultra difícil. Pues para clásicos, yo creo que, madre mía, el peor era el Dungeons & Dragons Shadow of Mystara, que era eso, imposible pasárselo con 5 duros y hasta que no salieron las ROMs... El Dragón Rojo. Sí, madre mía, eso ya infernal. El Dragón Rojo ese, me cago en la mar. Que te dejaban la hucha ahí, ¿eh? Yo nunca, y el Rastan Saga, por ejemplo, también, imposible. Imposible pasárselo en... Los primeros Pitfall... Don Javier de Pascual, pues estaba aquí pensándolo, no sé, yo estoy de acuerdo que los tipo Prince of Persia o Another World son muy ensayo de error, pero creo que con el que peor lo pasé fue con el Secret of Mana, quizás porque era un chiquitajo y no entendía la mitad de los diálogos, me lo chupé en inglés. Por ahí hemos pasado todo. Yo también, de Pascual, yo también. Eso también me pasó a mí. Pues me comprendes mejor que nadie, entonces, David. Bueno, pues yo me sumo al carro de los que recuerdan shooters espaciales y yo voy a mencionar la saga R-Type, otro juego de ensayo de error mítico. Sabía que la iba a decir. Ya nos empezamos a tener calados. Y no quiero olvidarme, aunque el juego en sí no era muy difícil, de lo frustrante que resultaba llegar al último enemigo del Sylphie de Mega CD y ver que era total y absolutamente imposible de matar. Ya que bueno el Sylphie. Yo no sé si era aquello una cosa que hicieron los programadores a propósito, pero yo sinceramente no duraba más de 10 segundos enfrentándome al pedazo de nave mastodóntica aquel y yo jamás me lo pude pasar, vi el final con el truco, si no, no lo habría visto, y el juego tampoco era excesivamente complicado, pero el monstruo último era imposible, literalmente, chavales. Bueno, pues después de este repaso... Claro que los juegos más difíciles han visto siempre los matamarcianos. Sí, señor. Yo creo que es el género un chungo por excelencia, así dicho en Román Paladino. Decía que vamos a tocar ya el último tema de esta sección a debate. Y bueno, como excusa podíamos usar el anuncio de Activision que hemos podido oír recientemente en su conferencia... En el que, bueno, la compañía volvía a... anunciar de alguna manera el regreso de Infinity War a la saga Call of Duty. Es una buena noticia sin lugar a duda, como pudimos discutir hace unos podcasts con respecto a las desarrolladoras de la saga, pero seguramente hay algún tema más que esa conferencia ha traído a la palestra y quizá podamos subrayarlo de forma muy, muy, muy rápida. ¿Quién se anima a hacerlo? Mira, seguro que se anima Enrique, que ha sido el que ha estado siguiendo la conferencia y seguro que ahora nos cuenta más cositas, pero yo me quedo con este anuncio de Modern Warfare 2, que había mucha quiniela con respecto a que si esta siguiente entrega, que ya lo dijimos, que estaba claro que después de Treyarch con World at War, estaba claro que Infinity Ward iba a coger el testigo en la siguiente. Había mucha quiniela con el hecho de que si se iba a llevar la saga al futuro, si estaba pensando en un armamento más sofisticado, pero no. Pero la cuestión es que se ha hecho, yo creo, una elección muy, muy acertada, continuar con Modern Warfare, que creo que es, quitando el primero, el mejor Call of Duty de la saga. Y bien, vamos, creo que los fans van a estar contentos y los que ya nos hemos quedado en esa época, pues más todavía. Así que bueno, ya sabemos, cada año le toca uno, al año siguiente tendremos a esta secuela. Y mira, yo por lo menos sí, me pues, quedo tranquilo. Volvemos otra vez, como dices, a la polémica de este turnismo de desarrolladoras entre Infinity Ward y el equipo de Treyarch. Pero bueno, también, como sabéis, va a haber, por la parte que me toca en noticias, sé que va a haber un nuevo Tony Hawk, que según dicen en Activision no se va a controlar con el mando tradicional. Así que bueno, en Wii ya podemos esperar una versión con que se sirva del periférico Balance Board, seguro. Eso tenerlo por descontado, pero en el resto de consolas ya veremos por dónde nos salen. Porque sabemos que el 6 Assist tiene cierta funcionalidad de movimiento, pero en 360 no tenemos nada parecido todavía. Y bueno, como también se ha dicho, el equipo de Bizarre pues está inmerso en un desarrollo dentro del género de la conducción, que como sabéis son los responsables de la serie de conducción PGR, y dicen que va a mezclar este estilo realista con el toque arcade de Mario Kart, y personalmente me parece una mezcla un tanto esperpéntica, pero bueno, ya veremos lo que sale de aquí. Yo voy a decir una cosa, y más a un nivel ya más amplio sobre Activision Blizzard, percibo una perturbación en la fuerza y percibo un giro al lado oscuro, ¿eh? Cuidadito con Activision Blizzard, que la veo muy, muy centrada en vender, vender, vender, sacar como churros, vender. Ojito. Pues, Nacho, esa es una opinión que la gente que estamos en poco metida en los foros del mundo de Blizzard cada vez se está extendiendo más, ¿eh? Tenemos miedo de que esta fusión que ha habido entre Activision y Blizzard pues vaya a significar que eso, que se aceleren las cosas, que los juegos se saquen aquello, venga va, saca esto que la licencia es atractiva, claro, y véndelo como sea, y a ver, habrá que verlo, a ver cómo avanza el asunto. Yo miedo tengo a ver los Warcraft y Diablos, a ver cómo, por dónde van. Bueno, de entrada, Nacho, yo no sé si tiene nada que ver con que esté Activision ya de por medio, ¿no? Pero la chorrada más grande que yo he escuchado en años es lo que ha pasado con StarCraft, que te dicen, oye, te vendemos el juego, la primera campaña, por una parte, y de aquí a un año te vendemos la segunda campaña, en plan la de los Protoss y luego la de los Zerg. Hola, o sea, eso... Ya, pero... A mí me ha parecido una estafa, macho, eso, una estafa en toda regla, mano armada. Pero, ¿y esto de Call of Duty por año? ¿Te parece a ti lógico? Yo es que no salgo de mi asombro. No, ya yo... Hace dos años. Lo iba a decir antes que digo, hostia, hombre, Call of Duty, al menos... Hay un FIFA por año. Y un PES por año. Pero vamos a ver, pero hay equipo... Eso es diferente, un juego deportivo Mote, es diferente, tú, macho. ¿Vosotros sabéis la cantidad de gente que había hasta una semana antes de salir la quinta entrega de Call of Duty? La de gente que había jugando online a Call of Duty 4. O sea, era increíble. Era la primera vez, al menos en el mundo del PC, la primera vez que Counter-Strike ha tenido un competidor. ¿A qué venía a sacar una quinta entrega ahora? Si tienes toda la gente encantada con Call of Duty 4. Hay más gente jugando a Halo 3 online Estamos demonizando a un pobre juego que todavía no sabemos si va a salir. Vamos a seguir porque también vamos a tener el año que viene un nuevo 007, ¿eh? Aquí con el señor Craig. ¿Pero hay película el año que viene ya? Posiblemente no habrá película, pero juego seguro. Pues ya estamos, ya va mal, ya esto ya no empieza bueno, a estar, ¿eh? Bueno, vamos a dejar por zanjado el tema y vamos a pasar al resto de secciones del programa, que se nos vuelve a echar el tiempo encima, chavales. Muchas gracias por vuestro tiempo, pero todavía quedan cositas que decir. Vámonos a analizar esos juegos que tenemos por ahí preparados. Análisis de la semana. Bueno, pues esta semana los juegos que traemos para analizar en las ondas son tres, es una tripleta de grandes títulos desde mi punto de vista, aunque ahora lo desgranarán de forma pormenorizada nuestros dos especialistas que esta semana se ocupan de ellos. El primero, si no me equivoco, es de Motenai. ¿Cuál es el título que te toca destripar, Mote? Hombre, Prince of Persia. Hemos estado hablando de él durante el debate, qué menos que traerlo aquí a la mesa de análisis para hablar un poquito de las nuevas aventuras de un nuevo príncipe, ¿no? Después de la última trilogía, que revivió el espíritu, digamos, de la saga de Jordan Mechner, una generación después, nos encontramos a un nómada, a un caballero nómada que vuelve a casa cargado de oro hasta los topes. Estamos en Navidad, se vuelve a casa por Navidad. Y en el camino encuentra a esta chica, una tal Élica, que es una santa dama, una líder innata, una guerrera bendecida. Y con ella las cosas son distintas que con las otras princesas, porque ir acompañado siempre es mejor y esta hace cosas. Y a lo largo de la aventura, porque viviremos una aventura con esta chica, intercalando las habilidades de tanto el príncipe como las de Élica, pues podremos correr, agarrarnos, deslizarnos, haciendo todo tipo de actividades, todo tipo de peripecias peligrosas, pero no tan peligrosas porque, como sabéis, en este juego no se puede morir, con lo cual es un juego pensado para disfrutar del viaje, disfrutar de un viaje espectacular antes que habilidoso. En esta entrega, pues como habéis visto en las capturas, como habéis visto en los vídeos, se ha optado por una técnica de cel shading para mostrarlo todo, para mostrar todos los escenarios especialmente, que están muy bien diseñados, tanto por su variedad como por su cantidad de detalle. Y en definitiva estamos ante una experiencia agradable, una experiencia dulce de vivir, que a la cual le hemos puesto un 8, que lo cual significa que es un juego muy bueno. Sí, señor, y es el regreso esperado de un clásico, y de regresos de clásicos va la cosa. Dimote, No, iba a darle paso a Relaño, que tiene un juegazo entre las manos que me la ha quitado ahí a de Strangis, pero vamos. Sí, señor, es, como decía, el regreso de otro clásico. Yo creo que el clásico, por excelencia, o al menos para mí lo es, así de claro. Señor Relaño, ¿cuál es ese título? Pues nos encontramos ante la nueva versión de Super Street Fighter 2 Turbo, que es a su vez la última versión de ese gran clásico que es Street Fighter 2 a seca. Y el juego ha sido recreado en esta ocasión en alta definición, y además han usado casco al grupo Udon. Son los creadores de varios cómics bastante espectaculares sobre Street Fighter, y le encargaron a ellos que redibujaran todo, tanto los sprites como los escenarios del juego, y ha quedado un juego francamente espectacular. A nivel gráfico, hoy en día es lo mejor que puede verse en un entorno bidimensional. Todavía falta por llegar a King of Fighters 12, pero de momento queda bastante espectacular. Y a nivel jugable, prácticamente tenemos el mismo juego, y con la legendaria dificultad de antaño, o sea, incluso en nivel normal de dificultad puedes llegar a sudar la gota gorda para llegar a pasártelo. Y también un gran acierto creo que han tenido a este respecto es que, además de la banda sonora remezclada, que es también muy trabajada, han puesto la opción para poder seleccionar también la banda sonora original. Y de hecho, incluso los sprites originales de la recreativa, creo que era del 93 al 94, también pueden entrar ahí. Tenemos, por supuesto, los concebidos modos online de todo tipo y condición. Y la verdad es que yo creo que si sigue esta tónica Capcom, debería de sacar más clásicos de esta manera, porque le ha quedado un trabajo bastante bueno. Y reseñar también, por último, como curiosidad, el sistema de logros. Hay uno bastante curioso, que es Shenlong, creo que se llama Shenlong, no está en este castillo, cuando te pasa a Akuma, que es algo así como un guiño a esa mítica frase que decía Ryu, que muchos usuarios la tomaron como un modo de ver al maestro de Ryu o hacerlo seleccionable. Y bueno, el análisis que lo ha hecho nuestro amigo Pablo le ha puesto un 8,5, que equivale a muy bueno. Es un juego verdaderamente bueno, como en general lo ha sido la franquicia, con sus vaivenes. Pero bueno, después de todo el tiempo que hemos estado... Recomendadísimo, sí señor. De todo el tiempo que hemos estado esperándolo desde que se anunció, con rumores de cancelación incluidos, es una alegría que por fin podamos tenerlo, y con este resultado, pues fantástico y genial. No se puede calificar de otra forma. Mo, te queda un título, es tuyo, ¿cuál es? Y sí, con este último título que traigo nos podremos desafiar, porque no va de eso. Se trata de Animal Crossing, que es un, como mucha gente sabe ya, es un simulador social que se trata de interactuar con el entorno y con otros personajes que viven en él. De verdad es que es difícil explicar un juego de este tipo. Hay que verlo, porque realmente es un juego que no tiene ningún objetivo concreto, sino simplemente ir construyendo, ir haciendo, construyendo tu casa, interactuando con la gente del pueblo, con el entorno. Para gente que ya conozca el Wild World, que fue la anterior versión, hay pocas novedades que se hayan introducido en esto. Es cierto que hay más objetos, hay mejores diseños, hay más interactividad con el entorno, se puede echar incluso más horas viendo lo que hace la gente, hay más competiciones, podemos participar en ellas, hay más de todo, ¿no? Todo, eso sí, muy adecuado al mando de Wii, que se ha trasladado, digamos, del Stylus de la DS a al mando al Wiimote, también se puede manejar también con el Nunchaku, pero la realidad es que nos deja, como decía Fernando, que es quien analizó este juego, deja una sensación tremenda de déjà vu. La verdad es que las innovaciones que se han puesto no hay para tanto, y le hemos puesto un 7.5, que es un juego que está entre bastante bueno y muy bueno. Bueno, pues era un título muy esperado para los usuarios de la grande y blanca de Nintendo, y con ese último apunte cerramos la sección de análisis. Chicos, muchísimas gracias. Enrique nos está esperando para irnos de tiendas. ¡Hasta ahora! Bueno, Enrique, una semana más. La gente está con el lápiz o el boli en su defecto, preparados para tomar notas y que les digas qué es lo que tienen que comprar justo ahora que se acercan esas fechas en las que el regalo es lo que nos come, nos lleva a comernos la cabeza durante todo el día. Hazles el asunto sencillo y diles directamente en qué se tienen que gastar el dinero. Pues sí, Juan, como has dicho, estamos aquí pues con el catálogo de juegos, con el catálogo de la tienda preparado para hacer algunas recomendaciones que sí que es bastante complicado ahora irse de tiendas a comprar ropa, a comprar regalitos para todo el mundo. Pero bueno, y vamos a comenzar con dos juegos en versión física, que uno de ellos ya lo habéis analizado en la sección de análisis, como es Animal Crossing. No vamos a entrar en detalle sobre este simulador social de Nintendo para Wii, que como sabéis se vende o por separado por 49€ o con el periférico Wii Speak, que nos permite pues charlar con amigos y usar la Wii como un teléfono más. También recomendamos para PSP la serie de concursos esta tan arquetípica, tan presentada y tan compuesta por un tío con un tupé que parece imposible, que es esta serie, que es Buzz, que llega a la portátil de Sony con bastantes preguntas, con un multijugador de mano para pasarse la consola, en fin. Que si te gustó la versión de sobremesa y quieres jugarlo hasta en el autobús, aquí tienes una opción pues recomendable. Bueno, y ahora siguiendo con la recomendación de los lectores, que nos han dicho, nos han pedido y nos han rogado que recomendemos algunos juegos digitales. Para PC, en descargable, tenéis Wall of Goo, que como sabéis es una apuesta muy interesante, también con un toque muy alternativo y un puzzle, la verdad es que bastante difícil en algunos de los niveles más altos. También tenemos en PlayStation 3 GTI Club, que como sabéis es un juego de conducción que analizó Javier de Pascual muy bien en la revista, podéis consultar el texto, se llevó un 7, y es un remake de un título conocido del pasado. Seguimos, como no, con Street Fighter HD, con la última entrega, que os la debéis comprar por dos razones: primera, porque es un juego fantástico, y segunda, porque le podéis romper la cara a Relaño jugando si lo agregáis a su cuenta de... Yo ya he jugado contra él y no es tan bueno como dice. Sí, claro, eso habrá que verlo. Básico. Y también para los usuarios de Wii tenemos una recomendación, que es llega, bueno, entre otras cosas, en el catálogo de la consola virtual, pues de reciente, de días atrás, tenemos el Space Invaders de original por 800 puntos Nintendo, y también un clasicazo de las máquinas recreativas, que es Metal Slug 2 por 900 puntos Nintendo. Bueno, pues genial, ahí sí tenemos una muy buena recomendación, un grupito de títulos interesantísimos que Enrique, como siempre, nos trae para que toméis buena nota. Y chicos, ahora sí, como solemos decir cuando Enrique cierra la tienda y echa el persianazo, el podcast está acabando. Bueno, chavales, pues como decíamos, el podcast expira, esta 13ª edición de esta segunda temporada. Y bueno, yo creo que el repaso que hemos hecho a la actualidad del videojuego no tiene pegas, no hay ningún pero que ponerle. Y vamos a ir despidiendo sin más dilación al equipo que esta semana nos ha acompañado, esta vez un sexteto de redactores ejemplar. Y no quiero que me vuelva a pasar lo de antes, así que voy a empezar por Mote esta vez. Un abrazo, compañero, perdón por lo del principio y te espero aquí la semana que viene. No, hombre, no, cuando recibas el muñeco vudú con esas cositas atravesadas no te lo tomes a mal, ¿eh? Es con cariño. La cabeza de caballo. Exactamente, y el nombre en sangre. Me despido de ti y de todos vosotros, muchas gracias y un saludo a nuestros oyentes. Pues sí, y un saludo para ti también. Y ahora sí, después de Mote, don Nacho Ortiz, caballero, se le espera aquí la semana que viene, espero que esté usted presente. Pues tendrá que ser desde Madrid, porque la semana que viene tengo un pequeño viaje oficial a la capital, así que veremos a ver cómo lo podemos coordinar, espero no faltar. Y mientras tanto, macho, para matar las horas de tren, de avión o de lo que sea, el Order of Ecclesia. Don Javier de Pascual, vaya juegazo. Le esperamos aquí, si Dios quiere, la semana que viene. Un saludito. Un saludito y que la providencia sea contigo, Juan. Muchas gracias, amigo. Tus deseos son bien recibidos. Joaquín Relaño, otro saludo para usted también. Un saludo y solo decir que los hospitales van a acabar sobresaturados. Hacia allí van a ir todas mis víctimas de Street Fighter 2 y Enrique, tú vas a ser el primero. Eso te pasa, Enrique, por recomendar a la gente que le parta el jeto a Relaño, cosa que le ha sentado mal, como queda manifiesto en sus palabras, ¿no? Bueno, ahora van a venir, yo creo que todo el club de fans de Relaño va a venir a partirme el jeto a mí. Exactamente. Pero bueno, como siempre un placer estar aquí con vosotros y un saludo para toda la gente de Sevilla y para la gente de la Facultad Señor, de Comunicación, que dicen, oye, que nunca saluda. Ya lo empezamos a convertir esto en el rollo 40, pero bueno, si queréis saludar a los demás... ¡Acompañas, Enrique! ¡Papá, te quiero! Albert Gil, un saludo para ti también. Nos vemos la semana que viene y oye, yo me voy al Messenger, que llevamos Nacho y yo una hora discutiendo sobre qué son mejores, si las Tosta Rica o las Príncipe Bequelar. No sé qué decís vosotros, pero aquí llevamos una batallita entre los dos de que no sabemos qué galleta es la mejor. A ver si la gente del foro nos dice que... La cual... Príncipe, sin duda. La Príncipe debe quedar. La Príncipe, claro que sí, Relaño, claro que sí. Ahí, ahí. La Príncipe... Yayitas, vamos las a ver. Yayitas, joder. Esto... Me siento en la obligación. Me siento en la obligación de decir que hay que probar las nuevas Príncipe Doble Choc que ha sacado de Bequelar, macho. Es un vicio, es una adicción y nada. ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? ¿Qué? Sí, sí, doble capa de chocolate. Doble chocolate, nen. Hemos llegado a un nivel de desfase... Yeah. Hemos llegado a un nivel de desfase absoluto. Yo iba a decir las Oreo de chocolate blanco, pero digo lo que de Pascual. Las yayitas de miel. Eso sí que es un clásico. Leche. Pasar la mano, pasar el cazo, que estos son unos duritos en publi, ¿eh? Sí, desde luego. Bueno, David Ortiz, no me quiero olvidar tampoco de ti. Un saludo para ti, compañero. Otro saludo para vosotros y a ver si montamos una banda de rock, que tengo aquí la batería, la guitarra y el micrófono cogiendo polvo. Venga, hombre, ¿sí? yo te canto y te toco si quieres a la vez. Uy, te toco, dice el otro. La guitarra, espera. Uy. Ya está, Juan. Toca a dos manos también. Estamos despedidos todos y como siempre nos quedamos Jessica y yo. Estos son nuestros pequeños segundos ya sin el mare magnum que supone toda esta panda de voces. Así que nada, te dejo que te despidas por primera vez esta temporada de los oyentes del Mary Podcast. Jessica. Pues yo, si me dejáis un pequeño inciso, votaría por las dinosaurios, ¿eh? No otra galleta. Las dinosaurios, pero es que tienen mucha grasa y es que eso luego va al Michelin. Además están con chocolate. ¿Qué dices? ¿Hay con chocolate dinosaurios? Y bueno, quería daros las gracias por esta acogida tan maravillosa que me habéis brindado y nada, espero divertirme igual o más en los próximos. Jessica, tienes que hablar más. Entonces... que nosotros te dejamos hablar, que somos unos caballeros. Sí. Pero Nacho, si es que vamos a ser sinceros, somos unos caballeros, pero somos una, somos una panda de mardanes, de salvajes, exactamente. Y lo que no puede ser, no puede ser. La chica es que monopolizáis el tiempo. Tiene que ir pillándonos el ritmo, poquito a poco. Desde luego ya está bien, pero yo estoy seguro que lo va a hacer muchísimo mejor. Así que nada, Jessica, bienvenida y haz un hueco, que si no esta gente no te deja. Muchas y a vosotros, gracias. Amigos oyentes, ya nos quedan, nada, 10 segunditos. Y lo de siempre, deciros que la semana que viene paso lista y que el que no esté aquí recibirá un punishment muy serio. Así que nada, os espero a todos. ¡Hasta luego! Para galletas, las que nos da Nacho cada vez que mandamos un texto con retraso. Y que lo digas, Albert, y que lo digas.